Caramba, y qué rico sonaron anoche para recibir a nuestros héroes de Ciudad de México, la Vinotinto del baloncesto. ¡Buenos días! ¡Vamos, Luigi, a aplaudir! Que llegaron nuestros muchachos. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 15 de septiembre de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles Luigi Loyo. Caramba, y está seriecito. Ya sonrieron esos ojitos hermosos. Y abriendo la ventana, sonando los tambores con alegría, felicidad, ánimo, buena vibra y sobre todo mucho amor. Enza García, ¡mua! Los queremos muchísimo. Un apapachito así bien sabroso, mecidito. Y tenemos mucho que comentarles el día de hoy y mucho también que reflexionar, ¿no? Bueno, en primer lugar, estamos felices. Ya llegaron a nuestra patria, esta patria bonita. Los héroes Vinotinto del baloncesto, nuestros héroes de Ciudad de México. Fue un recibimiento alegre, emotivo, pasada las 10 de la noche este lunes. Esto, recordemos que este triunfo en Ciudad de México es un hecho inédito para nuestra selección de baloncesto. A su llegada, el equipo fue recibido por centenares de fanáticos que desde tempranas horas de la tarde, porque estaban convocando desde la 1 de la tarde, hubo un problema de retraso en el vuelo, desde tempranas horas de la tarde se apostaron en el aeropuerto para darles la bienvenida, donde ya había una gran cantidad de personas en los alrededores para recibirlos con mucha alegría. Bienvenidos a la patria, hermanos, bienvenidos a la patria, compañeros. Y bueno, por otro lado, ayer fue un nuevo aniversario, 55 años de fundada la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y el presidente Nicolás Maduro instó a este organismo a convocar una cumbre para acordar estrategias en defensa del precio del crudo. En el contexto de la celebración de los 55 años de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el presidente Nicolás Maduro confirmó que la organización debe convocar una cumbre para discutir la formación de una nueva alianza por la estabilidad del mercado petrolero. Este es el momento en que la OPEP, es el momento para que la OPEP convoque una cumbre del bloque y se convierta en un motor de la construcción de una nueva alianza para la estabilidad y la defensa del mercado petrolero y de los precios, expresó el jefe de Estado durante un acto celebrado en la sede de PDVSA en La Campiña. Tenemos el patrimonio, la organización, la capacidad, la estructura técnica, además de la experiencia para entendernos en las peores circunstancias, alegó el mandatario nacional, quien también señaló que ha llegado una hora nueva y el planteamiento de Venezuela es viable y contundente. Lo hacemos con la confianza de que ha llegado el momento de establecer mecanismos ya aprobados y exitosos que deben ser compartidos con países productores de petróleo, no OPEP, con los cuales hemos venido trabajando en el transcurso de estos meses e intercambiando opiniones y propuestas. Llegó el momento de convocar esa cumbre presidencial y que la OPEP asuma su papel para una nueva alianza de países OPEP y no OPEP y que seamos capaces de mandar un mensaje claro. Venezuela tiene un conjunto de propuestas, anticipo. Una de ellas es colocar un precio base. Estamos trabajando una propuesta que vamos a compartir con un equipo técnico político de la OPEP rumbo a esa cumbre. Sería un precio base con una banda de flotación. Maduro certificó que buscan un esquema ganar-ganar. La situación actual de inestabilidad del mercado afecta a la economía, las inversiones en el sector y hace inviable el funcionamiento de nuestros países y de los grandes exportadores o de los exportadores de petróleo, razonó el presidente Maduro, quien recordó que hay nuevos actores que marcan el rumbo y criticó duramente el petróleo o la explotación de esquisto. Entonces, bueno, también el presidente Maduro dijo que el equipo de PDVSA tiene la visión clara del plan energético de la patria. Al comentar el libro Hundiéndonos en el excremento del diablo, deploró que el petróleo haya marcado la cultura del derroche, el populismo y la corrupción. Juan Pablo Pérez Alfonso, venezolano, fundador de la OPEP, lanzaba alertas dentro de nuestros países y alerta más allá de nuestras fronteras. Y fíjense ustedes cuánta razón tuvo Pérez Alfonso. Desarrollamos a lo largo de 50 años una cultura rentista petrolera. Nuestro empresariado, primero el Estado no invertía en el sistema productivo directamente, cosa que sí vino haciendo la revolución bolivariana a través de obras de infraestructura, a través de, por ejemplo, la creación de empresas nacionales como Betelca, donde se producen computadoras y se producen celulares, eso por dar un ejemplo. No, el Estado venezolano lo que hacía era importar y darle real a un grupo empresarial parásito para que ellos importaran todo. No, recordemos la época del Tabarato Dame Dos, que lamentablemente la vivimos hace, la volvimos a repetir hace pocos años antes del desplome del barril de petróleo, ¿no? Bueno, esto es una cultura con la que tenemos que acabar, porque no solamente la cultura rentista petrolera nos trae problemas de no inversión o no desarrollar otro tipo de industrias en nuestro país, sino que trae una cultura del consumismo, una cultura de me la papita pelada, una cultura de yo no me quiero reventar arando la tierra para producir papas, si las puedo importar y puedo vivir y puedo hacerme rico vendiéndolas en vez de produciéndolas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que es la cultura de las apariencias, la cultura consumista, todo eso viene con la cultura rentista petrolera. Ahora nos viene, estamos viviendo una época de vacas flacas. Cuando hablamos de vacas flacas nos referimos a un esquema económico global, hay una crisis económica general, a donde uno voltee, ve, uno dice, bueno, ok, o sea, porque hay mucha gente que dice, yo me quiero ir al país, yo me quiero ir de aquí. Ajá, pero ¿para dónde vas a coger? ¿Para dónde vas a coger? ¿Europa? Mm-mm. ¿Estados Unidos? Mm-mm. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ecuador, que ha tenido un repunte económico, le andan aplicando la misma que a nosotros. ¿Para Colombia menos? ¿Para dónde? Para Panamá están agarrando algunos para seguir desarrollando esa cultura rentista y guisar. No todos, no todos. Pero entonces estamos viviendo una crisis económica global, por un lado. Por otro lado, estamos pagando las consecuencias de la falta de conciencia, del que no hubiera habido un verdadero cambio cultural. Y cuando hablamos de un cambio cultural, eso no tiene que ver con que el pueblo venezolano lee más, que el pueblo venezolano ha recuperado la autoestima. Eso no tiene. Cuando hablamos de un cambio cultural, es que no hemos cambiado esa cultura rentista petrolera y vemos cómo ayudas que ha dado el Estado para desarrollar el aparato productivo se han convertido en guisos con las divisas. Vemos cómo ayudas que el Estado ha dado para la educación de los muchachos se ha transformado en guisos para inescrupulosos para vender esas canaimitas en mercadolibre.com. Y se han transformado en guisos hasta para contrabandear barriles de diésel a través de la petrolera del Estado. O los barcos de la petrolera del Estado con empleados de la petrolera del Estado involucrados. Esa cultura del vivo criollo, esa cultura de que en Venezuela se roba porque no hay motivos para no robar, se ha mantenido prácticamente intacta. ¿Han habido cambios? Sí, han habido ciertos cambios. Y que vamos a estar claros, esa cultura ha reinado aquí en Venezuela, pero junto con esa cultura también hay un pueblo honesto, también hay un pueblo trabajador, un pueblo que no apoya este tipo de cosas, aunque estemos contaminados, insistimos, con esta cultura rentista petrolera. Bueno, continuamos en esta reunión también. Se estableció que Venezuela y Arabia Saudita, que es uno de los socios OPEP, fortalecen cooperación económica y cultural. Se instalaron este lunes 2 mesas de trabajo con la finalidad de estrechar las relaciones diplomáticas, económicas y culturales entre ambos países. Esta actividad tuvo lugar en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, y estuvo a cargo del viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Joan Noya, el viceministro de Cooperación Económica Internacional, Ramón Gordils, y el viceministro de Relaciones Exteriores para Comercio Exterior Saudí, Abdullah bin Abdullah Al-Obaid. Asimismo, estuvo presente el embajador de Venezuela ante Arabia Saudita, José Joseba Achutegui, y el embajador de Arabia Saudita en Venezuela, Jamal Ibrahim Nassef. El viceministro Noya informó que la primera de las mesas de trabajo abarcará el área de economía, comercio e inversiones, mientras que la segunda estará orientada a fortalecer las relaciones binacionales en materia de cultura, educación, información y cooperación institucional. Así que esto se está desarrollando. Antes de ir a la pausa, quiero compartir con ustedes que tiene que ver, en parte, con lo que estábamos hablando hace unos segundos, un artículo, un excelente artículo de Martín Guedes sobre los malos ejemplos dentro de la revolución. Y lo vamos a leer y vamos a compartir, y vamos a compartirlo y vamos a reflexionar sobre eso. Y es bueno que reflexionemos y abramos el debate. Dice Martín Guedes: En la medida en que el momento cumbre del 6 de diciembre se acerca, me resulta más preocupante la incoherencia entre los modos de vivir de quienes encarnan ante el pueblo el proyecto revolucionario y su discurso. Resulta conmovedor y doloroso observar cómo el poder y con él el dinero van transformando a las personas. Resuena con fuerza la afirmación de Jesús de Nazaret cuando exigía que el seguimiento pasara por el desprendimiento de todo bien material. No se puede servir a dos señores porque se terminará despreciando a uno y amando al otro. No se puede servir al pueblo y al dinero, camaradas. El dinero y todo cuanto con él se logra termina por volver a la persona soberbia, arrogante, indiferente. El dinero, en otras palabras, encallece el alma. No pongo en duda que, como el mismo Evangelio lo señala, que el obrero merezca su salario y que cada persona, fruto de su trabajo, honesta y generosamente entregado al servicio de los demás, obtenga beneficios y que estos proyectos se traduzcan en mejoramiento en su calidad de vida para sí mismo y su familia. No solo resulta normal y ético, sino necesario. Lo insoportable es que, como consecuencia del servicio, entre comillas, al pueblo, la persona salte literalmente de asalariado a potentado, de caminante solidario con el pueblo a exitoso empresario emulador en miniatura de Bill Gates. La razón es sencilla, el trabajo honesto no produce tales beneficios. O sea, convertirnos en potentado no lo produce el trabajo honesto. Toda forma de salto espectacular en los ingresos presupone robo. Así lo dijo nada menos que el Papa León XIII hace una pila de años. No estamos hablando de apropiación ilegítima de la plusvalía. Hablamos de corrupción pura y simple, redonda y sin poros como una bola de billar. Ese tipo de espectáculo es letal. Quizás ningún otro antitestimonio lo sea más que este. El discursito revolucionario en la boca de un corrupto es una bofetada en el rostro del pueblo. El pueblo está acostumbrado a la ofensa inferida por el rico clásico, pero con este, por lo menos, no tiene que calarse el sermón. Sencillamente tenemos que exigir cuentas y comenzar por cerrarles la boca. Con ejemplos de neoconversos al capitalismo más salvaje, el discurso revolucionario es cacofónico, molesto y repugnante, y como diría Cabrujas, da mala impresión. La forma concreta de hacer revolución pasa necesariamente por un modo de vida digno, humilde o, en resumidas cuentas, socialista. Ser revolucionario, más allá de las poses, es una experiencia profunda de amor al pueblo. Pueblo para el revolucionario es toda persona desde que nos acercamos a ella por amor, desde la más cercana hasta la más distante. El pueblo se vuelve prójimo por amor. La existencia de personas pobres desafía y acusa la conciencia del revolucionario. El pueblo pobre no lo es por un fatalismo. El pueblo pobre es un pueblo empobrecido, es decir, un pueblo estafado, defraudado, robado, enajenado del fruto de su trabajo y su dignidad. Un revolucionario que se enriquezca del hecho de estar al servicio del pueblo es un canalla. La conciencia no puede dejar dormir tranquilo a quien escala el poder y además lo hace a nombre del amor al pueblo. El contraste entre lo que hace poco era y lo que hoy es debe causarle repugnancia infinita si es que aún le queda un miligramo de vergüenza. Amar al pueblo significa sumergirse en el conflicto social que crea semejante empobrecimiento. Es hacer una elección política con consecuencias muchas veces dramáticas en términos personales, familiares y de grupo. Exige una desidentificación ideológica con los mecanismos del capital. Hay que amar dentro del conflicto, amar con limpieza de corazón y con sincero espíritu de pobreza. Al rico, al poderoso, al causante del empobrecimiento del pueblo, hemos de desterrarlo, en primer lugar, dentro de nosotros mismos. El proceso de liberación debe comenzar primero con nosotros mismos. Con franqueza, todo lo demás produce un asco profundo e insoportable. En marzo de 1963, el Che decía en una asamblea de trabajadores: el ejemplo, el buen ejemplo, como el mal ejemplo, es muy contagioso. Y nosotros tenemos que contagiar con buenos ejemplos, trabajar sobre la conciencia de la gente, golpearle la conciencia a la gente, demostrar de lo que somos capaces, demostrar de lo que es capaz una revolución cuando está en el poder, cuando está segura de su objetivo final, cuando tiene fe en la justicia de sus fines y la línea que ha seguido, y cuando está dispuesta, como estuvo dispuesto nuestro pueblo entero antes de ceder un paso en lo que era nuestro legítimo derecho. Y añade Martín Guedes: más ejemplo y menos teatro, camarada, más sacrificio y menos pantalla.

Regresamos a la ventana y escuchamos a Soco Voz con Ciudad Libertaria, tema dedicado a nuestra maravillosa Caracas, a pesar del caos que muchas veces vivimos cuando salimos de nuestras casas, ¿no? Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y les informamos que el otro triunfo que tuvimos el pasado sábado, el film Desde Allá, ganador del León de Oro en el Festival de Venecia, será estrenada en Venezuela en el primer o segundo trimestre del año 2016. Juan Carlos Lozada, presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, a través de un contacto telefónico realizado en el programa Somos Cine de Alba Ciudad, conducido por la periodista Ira Beseguías, explicó la importancia tan grande que representa para Venezuela y el cine venezolano el que la película Desde Allá, ópera prima del director Lorenzo Vigas, haya ganado el León de Oro a la mejor película en la 72ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfica, la Bienale di Venezia 2015. Para tener una idea de lo que acaba de ocurrir, Lozada explica que en el mundo se desarrollan anualmente más de 2.000 festivales, pero hay un grupo de festivales que están clasificados como tipo A por la Federación Internacional de Productores de Películas. Esos festivales forman parte del primer gran circuito de festivales y representan una de las selecciones más difíciles. Es un proceso complicado para poder ser admitidos allá, aseguró. Destacó que de esos 2.000 festivales, solo hay tres que son los de mayor relevancia y prestigio mundial. Estos son el Festival de Cannes, en Francia, el Festival de la Berlinale, en Berlín, y el Festival de Venecia, siendo este último el más antiguo y más prestigioso festival que se desarrolla en Italia. Después de Cannes, es el festival más importante del mundo. Señaló que América Latina solamente ha ganado en el Festival de Cannes o Cannes. El primer premio lo ganó en el año 1962, con una película que presentó Brasil. Esa fue la primera vez que América Latina ganó el primer premio en uno de estos tres festivales más importantes del mundo. Luego tuvieron que pasar 30 años para que otra película ganara en uno de estos tres festivales, esta vez en el Festival de Berlín, cuando la película peruana La Teta Asustada ganó en el año 2009 El Oso de Oro. Y ya se rompió el ciclo de 72 años porque ninguna película latinoamericana había ganado el León de Oro de Venecia, y esa película latinoamericana es de Venezuela. Esa es la significación que tiene esta gran hazaña que ha logrado nuestro cine. Así que mucho que celebrar. Por otro lado, también hubo unas declaraciones, hubo un balance del ministro de Interior, Justicia y Paz, quien aseguró que se dieron instrucciones concretas de seguridad en la frontera. Vigilaremos a los que vigilan para terminar con los vicios. La delincuencia organizada que dirige el contrabando tiene su cara visible, que es el pimpinero y el garrafero, pero también la otra cara que tú no ves, y esa es la que venimos a buscar, destacó el ministro González López. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ok. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, destacó la eficacia de las acciones del cierre y la creación de una frontera de paz desde el estado Zulia, además de una notable disminución de las colas en supermercados y abasto, muestra del reforzamiento en los controles de vigilancia. Asimismo, destacó las acciones ejecutadas, como la instalación de cámaras de vigilancia en Guarero, Paraguachón y el río Limón, a fin de vigilar a los que vigilan y capturar a los corruptos. Durante una entrevista otorgada a Panorama, González López puntualizó la importancia de garantizar un espacio con seguridad donde cada gobierno participe y desarrolle acciones beneficiosas para sus habitantes. Una frontera de paz donde la responsabilidad del contrabando, bachaqueo y otros delitos que ocurren en la frontera sea compartida entre Colombia y Venezuela. Seguiremos con esta información, pero vamos a darle paso a dos llamadas que tenemos ya. Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿qué es Fernando? Sí. ¿Quién es? Pues Fernando la prensa. Ah, caramba, es que no se te escucha muy bien. ¿Cómo haremos? No, tranquilo, pero sí se te escucha, no sé, como si estuvieras hablando por radio de transistores, una cosa así. Ok, ¿cómo anda todo? Buenos días, García, buenos días, Luis Herloyo, buenos días, usuarias y usuarios. Habla Fernando la prensa desde Latillo. Eso que acabas de manifestar, que dijo el ministro, eso está muy bueno. Vamos a vigilar quien te vigila. porque lo que ayer hablamos con la cuestión de PDVSA es inaudito, sí. Vuelvo a decir, gravísimo, porque es que hay una situación que uno no la entiende. Si el barco llevaba 10.000 barriles para entregarlo en X parte y llevaban 50.000 para venderlos ellos, ¿en qué cabeza cabe que en el llenadero no se iban a dar de cuenta? ¿En qué cabeza cabe? Porque eso es un llenadero. Ahí pasa un barril y eso se cuenta. Porque eso se cuenta es por peso del barco. Así de claro y sencillo. Si tú vas a llevar 100.000 barriles, el barco pesa tanto. Si tú vas a llevar 10.000 barriles, pesaba tanto. ¿Y cómo vas a llevar 5 veces su peso y nadie se dio cuenta? Pareciera uh-huh. ser. Entonces lo que acaba de decir el señor, de verdad, es el ABC. Vamos a vigilar también a quien tú, o sea, a quien te vigila, a ti. Hablando también de la cuestión de Colombia, de lo que acaba de manifestar el presidente de Colombia, el señor Juan Manuel Santos, de la cuestión de los aviones que invadieron el territorio, a todo el mundo sabe por dónde van. ¿Qué careta habla? Mira, hay algo que debemos de tener claro. Ajá. Esta situación de conflicto y la actitud guerrerista puede favorecer a Juan Manuel Santos ante la opinión pública en las elecciones de octubre. Correcto. No se va a dar ninguna reunión entre nuestros presidentes hasta que no pase las elecciones en Colombia. Y el gobierno de Colombia va a estar saboteando cualquier encuentro antes de esas elecciones. Vamos a tenerlo clarito. Sí, más o menos esa es la cuestión. Ellos necesitan boicotear, porque es que Santos la tiene en el piso. Uh-huh. Así de claro, la tiene en el piso. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros debemos de dejarlo, de verdad, que ellos son autónomos y son independientes y son soberanos internamente uh-huh. con lo de ellos. Que digan esto, que digan el otro, pero eso es allá. Si nosotros le damos pie aquí, lo que le estamos dando es un poquito de oxígeno. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. De eso se trata. Entonces, vamos a dejarlos tranquilitos, que mientras, como dijo el ministro de la Defensa, nosotros no hemos violado, nosotros tenemos aquí la ordenanza, todo lo que por donde pasaron los aviones, lo dijo con claridad, pero sin poner el dedo hacia allá. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da oxígeno a Santos y a con quien él quiera dirigirse. La frontera debe ser cerrada, total, una opinión muy uh-huh. personal, poco a poco, y ya tú verás que poco a poco es como si en verdad lo que ellos no quieren hacer con la tenaza, nosotros se lo podemos hacer con la frontera, tú la cierras y es menos lo que ellos le va a llegar por contrabando. Ellos son los que salen perdiendo. Con un cierre de frontera, ellos son los que salen perdiendo. Bueno. Cuando tú la cierres totalmente, que no haya ningún paso, que lo tengamos cubierto todo, ya tú veas cómo se dicen, porque se meten en un problema mayúsculo, porque es que ellos no producen nada de hidrocarburos. Ellos, muchas de las cuestiones que se están llevando de aquí, que se están contrabandeando de aquí por la ilegalidad, no lo producen, porque ellos tienen otros compromisos con los TLC del Pacífico, el TLC con los señores estadounidenses. Entonces ellos tienen que cumplirlo. Entonces si tú le cierras el cerco, se lo vas cerrando, a la larga lo que hace es ahogarlo. Y al ahogarlo ellos tienen que sentarse a hablar, a dialogar, a entendernos y decirnos a nosotros, yo necesito tu hidrocarburo, ¿en cuánto me lo vende? No es que nosotros vayamos a ofrecérselo, no es que seamos prepotentes, nosotros tenemos un precio, volvemos a repetirlo, eso es un precio internacional, si es en bruto o alguna cosa, transformado, cuesta otra, eso es lo que tenemos que poner en la cartilla allí, esa es la ayuda que nosotros le podemos hacer, porque ¿qué diría la gente de Petrocaribe si nosotros le damos gasolina más barata a Colombia que a ellos? Eso no puede ser lo mismo que de Petrocaribe se le puede dar a Colombia, con las mismas condiciones inclusive, y te cambio comida por lo que tú me debes, así como se dice con Petrocaribe. Eso es lógico. Ahora, para finalizar, tal día como hoy, murió el general Medina Angarita, uno de los hombres más democráticos que existió en este país, y eso que viene de la dictadura de López Contreras y de General Gómez, un hombre democrático. Tal día como hoy murió en Nueva York en el año 1953 y tal día como hoy nace en Trujillo Briceño Iragorri. Hasta ello, bueno, el eterno recuerdo de la patria. Finalizo con ello, el hombre de los 5 centavitos de felicidad, tal día como hoy nació en el año 45. Me refiero al cantante de los 5 centavitos, es Morales. ¿Se recuerdan quién es? No. El nombre no me acuerdo. Es el de Quiero 5 centavitos de felicidad. Él era tenía discapacidad. Un hombre que murió en el año 10. Bueno, de todas maneras, ¿quién puede decirlo? Okay. A la orden. Nos encontramos mañana. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Bueno, continuamos entonces lo que estábamos hablando del ministro. El ministro Rodríguez, ay Dios mío, González López. El ministro González López también explicó que actualmente se realiza una revisión de los resultados de la OLP con la finalidad de establecer una segunda fase de esta, con otras características en su ejecución. La nueva estructuración de los cuadrantes de patrullaje inteligente, antes los cuadrantes solo estaban en las urbes de los municipios, pero nos dimos cuenta que se estaba descuidando las áreas rurales. Es por eso que se revisó el esquema de la división del patrullaje. Aquellos cuadrantes en los que se registró mayor incidencia delictiva serán reforzados. Asimismo afirmó que agudizan la búsqueda de los responsables del contrabando, ya que es necesario para terminar por completo con este flagelo que atenta contra la estabilidad económica de Venezuela. La delincuencia organizada que dirige el contrabando tiene su cara visible, que es el pimpinero y el garrafero, pero también hay otra cara que tú no ves y esa es la que venimos a buscar, la cabeza que dirige ese negocio. A esos cabecillas que los llamamos los sin rostro, hay que detectarlos. Cuando nosotros los identifiquemos, estaremos frenando la venta ilegal de gasolina. Para ello hay que vencer la corrupción. Donde existe bachaqueo y contrabando, hay corrupción, aseveró. Seguimos con esto después de esta llamada. Buenos días. Hola. Dos llamadas tenemos, ajá. Buenos días. Hola. Hola, Briceño, ¿cómo te ha ido? Fernando ahorita acaba de dar una puntilla que es Petrocaribe. Colombia tiene un dilema grandísimo. Tiene 6 años apenas que le quedan de reserva petrolera. Por otro lado, tiene el gran problema que tiene ahorita, que está planteado pues, en la mesa, el asunto del contrabando, el cierre de la frontera. Y Colombia tiene una espada de Damocles encima que le está guindando y se la está observando, que es el TLC. Entonces Colombia va por la vía de pedirle a Venezuela ingreso al Petrocaribe, pero lo está haciendo en una forma errática. A la brava, le quiere entrar a la brava chantajeándonos, ¿qué es eso? Entonces él se le puede volver la cabeza a pescado porque Venezuela no va a caer en esos chantajes de este señor santo, imagínate tú, y que fue quien ordenó los bombardeos a sucumbidos en Ecuador y está ahora protestando porque un supuesto violación del espacio aéreo, no digo yo, él quiere entrar en el terreno del chantaje a Venezuela, porque son tantas las cosas que están por ahí guindando que no encuentra el señor qué hacer porque está contra la pared, tiene a Estados Unidos ahí al lado con las 7 bases militares y quiere ingresar a Petrocaribe. De seguro que por ahí vienen los tiros. Hasta luego. Hasta luego, Briceño. Mira, cariño, yo no creo. O sea, ¿chantajearnos con qué? ¿Con qué nos puede chantajear Colombia? Con nada. Porque ¿qué es chantaje? Tú haces esto, tú tienes que hacer esto porque si no yo te jorobo por otro lado. No tienen cómo chantajearnos. Esto, Briceño, no, yo no niego o no creo, o sea, no niego la posibilidad de que ellos vayan a pedir, ¿verdad?, solicitar un ingreso a Petrocaribe, pero eso no es ahorita a corto plazo. Lo que pasa es que Santos está por las cloacas en lo que son las encuestas. Y él se está lanzando, y él y su partido se están lanzando a la reelección, vamos a estar claros. Por otro lado, Uribe quiere retomar el poder. Los dos son caimanes del mismo pozo. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo pueden hacer para estimular el voto? A través del estímulo al patrioterismo barato. ¿Cómo puedes estimular un patrioterismo barato? Colocando, diciéndole a los colombianos, mira, nosotros somos víctimas, los venezolanos son malos por culpa de los eso es lo que están haciendo. No, entonces se la quieren dar de guerreros. Ay, no, están violando nuestro espacio. La supuesta denuncia de violación al espacio aéreo es para seguirle echando leña al fuego ante la opinión pública, despertando un patrioterismo barato que los lleve a pensar, que los lleve a votar no con la cabeza, sino con las gónadas. con las hormonas van a terminar votando. Eso es todo. Eso es todo. El TLC, ya están viviendo, no es una espada de Damocles. Una espada de Damocles es una amenaza. El TLC no es una amenaza, es una realidad que está generando hambre, desplazamiento, desnutrición. Las reservas de petróleo, Colombia nunca ha tenido grandes reservas de petróleo. Su industria ha venido palo abajo. Con el cierre de las fronteras, el único que sale perdiendo en este negocio es Colombia. Entonces, lo de Petrocaribe, ellos en ningún momento están chantajeando con nada. Puede que lo pidan, pero entonces bajarán la cabecita. Porque va a pasar igual que cuando el presidente Chávez la cerró, que estuvo varios meses cerrada. Cuando se empezaron a comer un cable y la balanza comercial se fue a pique y estaban con las nalgas en dos manos. Ahí fue que vino, ¡ay, Venezuela, los queremos! ¡Ay, Chávez, tan bonito! Entonces, deja que pasen las elecciones, Briseño, para que veas cómo el discurso va a cambiar. Sobre todo si gana la gente de Santos, que esos son más hipócritas, ¿no? Con el caso de Uribe, en el caso de ganar las fuerzas uribistas, va a ser algo mucho más frontal. Uno no sabe qué es peor. Y no creo que Uribe pida un ingreso a Petrocaribe. Santos y su gente, sí. Porque Santos representa a un sector empresarial que está enemistado con el sector narcoempresarial. O sea, es algo así como que Santos representa al rico de cuna y Uribe al nuevo rico. Entonces, de verdad, esto no es ningún tipo de chantaje, no creo que quieran entrar a Petrocaribe, es más, no van a entrar así. Santos lo que quiere es subir sus números en las encuestas a través de un patrioterismo barato. Algo así como que fabricar un enemigo, eso ha pasado también en los Estados Unidos. ¿No se han dado cuenta que cada vez que Estados Unidos le declara la guerra a un país, la popularidad del presidente sube? ¿Y cuándo le declara la guerra a un país? Cuando empiezan a colocar ese país, a satanizarlo, a decir que es el enemigo y que los quiere amenazar. Es lo mismo, ahí están, nos están colocando a nosotros como una amenaza para subir en las encuestas. ¿Para qué? Para que la gente allí nos odie y nos odie y por apoyo a ese paladín que los va a librar de la amenaza venezolana, entonces agarrar y ganar unas elecciones y subir puntos. Esto es una estrategia electorera. La cuestión es que nosotros somos los que tenemos la pelota. Nosotros somos los que tenemos el toro agarrado por los cachos. Porque como decían en las lavanderías en la década del 60, las lavanderías de los chinos, si no hay leal, no hay lopa. Y en Colombia no hay leal. Y necesitan el leal de este lado. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Alexander Lunquito. ¿Cómo te ha ido, Alexander? Oye, bien, muy bueno tu análisis. Ah, bueno. Me dejaste sin palabras. Igual que señor Fernando. Mira, yo te voy a hacer un comentario, ¿no? Uh-huh. Sobre lo que estás diciendo sobre Colombia. Yo tengo familia allá. Uh-huh. Y estos días estoy hablando con una tía que yo tengo cerca de Cúcuta. Uh-huh. Y ella me está diciendo que sí, que la situación está grave para ellos, porque para el gobierno colombiano era más fácil que el norte de Santander fuera un estado forajido en lo comercial, claro, en lo productivo, en lo que sea, X. ¿Por qué? Porque ese dinero, o sea, es que ellos tienen un punto de cuenta como nosotros, para todos los estados. Uh-huh. Y me dice mi tía, no, pues tú sabes qué hacían con la plata que se debería asignar para gasolina, estaciones de servicio, salud, alimentos y cuestión, se lo queda el partido de gobierno que está de turno. Sí, ¿qué sí te parece? Ajá, así es. ¿Sí? Y hablado, pues te lo digo, mi tía es colombiana, de familia colombiana y que está allá. Y me dice, mira, nosotros sabemos cómo es el negocio aquí, nosotros sabemos cómo es el maní. Nosotros, mira, desde hace rato te puedo decir que una bombona de gas aquí cuesta 50 veces más que lo que cuesta en Venezuela. Así es. ¿Ves? Y entonces dice ella que cuando se cerró la frontera, tuviste que el primero que empezó a llorar fue el alcalde. Claro, se les acabó el dinero. No, entonces nos ha olvidado que el presidente Chávez sí hizo una propuesta con la gasolina, si te recordarás que se le estaba demandando gasolina con un precio preferencial a los colombianos, que resultó que el alcalde o el afines y el gobernador estaban pagando un impuesto que se lo quedaban ellos, que no se reflejaba en la alcaldía ni en esa parte de ese departamento, que se llaman departamento. Y entonces yo digo, yo le digo al presidente Maduro, mire, presidente, la situación tiene que ser tal cual frontal. Yo no voy a esperar elecciones de octubre, porque eso se daría darle más cuerda a una gente que viene o a perjudicarnos más de lo que ya estamos o a empeorar la situación, que sería el señor Uribe. ¿Ves? Presidente, mire, te tiene que ser frontal, presidente. Una de las cosas que yo, por lo menos, en el Twitter se lo he dicho al presidente, señores, lo de las casas de cambio tiene que ser una medida totalmente indiscutible. O se van las casas de cambio, o el peso colombiano no es dinero para cambio para Venezuela, lo pasamos a dólares. Exacto, a exacto. Eso no es negociable. Lo de las casas de cambio no es negociable. Tiene que acabar. Y aparte que recuerda que ahorita el dólar está sobre los, allá el peso, está, el dólar está a 3.100, amaneció hoy el dólar sobre el peso. Imagínate si yo tengo que cambiar dólares, ahí es donde yo le digo al presidente, ahí es donde está la punta de lanza del gobierno bolivariano, para darle duro a las mafias. Mire, señores, no acepto dólares, pesos colombianos, hasta que el gobierno de Santos haga una ley donde se prohíba la casa de cambio y que sea el Banco Central de Colombia, que debería ser la lógica, el que determine el cambio junto con el Banco Central de Venezuela. Mientras no se haga ese convenio, señores, las futuras transacciones colombianas que vengan para Venezuela tienen que tener dólares en la mano, no pesos. Uh-huh. Porque son 3.100 pesos por dólar, y aquí son 200, 300, o como usted el cambio aquí, pero ve que la diferencia son más de 2.000 bolívares sobre el precio del dólar. Entonces, ahí el bachaqueo no les va a servir. No sé si me entiendes el punto. Sí. ¿De? Y lo otro fundamental, mire, no sé si te has dado cuenta que están pasando lo que acabas de decir, lamentablemente lo dijo el mismo Noticias 24, esa gente lo ha dicho sobre Venezuela, que lo de la frontera, la OLP, porque Maduro tiene elecciones y está en el piso, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Están aplicando la misma. Pero una cosa que me preocupa es que están pasando videos de Noticias 24 que está prohibido en la frontera, lamentablemente viendo cómo funcionarios venezolanos son corrompidos por los bachaqueros, en video, ahí no podemos discutir nada. No, y es que eso no es secreto para nadie, y eso es algo que hay que resolver, no podemos tampoco esconder la cabeza como las avestruces. Hay bachaqueros porque hay un funcionario cómplice, estemos claros. Exactamente, y para finalizar, dos cositas rapidito. Una es, presidente, desde hace rato usted dijo que se había creado una comisión especial para investigar estas situaciones de corrupción, que eran personas ocultas, todo lo demás. ¿Qué pasó con esa organización que usted creó? Y la otra, tengo una denuncia bastante grave sobre la empresa que hablaste hace rato, sobre Betelca. Tú sabes que yo compré a mi hijo, la logré comprar después de hacer mi cola, la feria y afines, un telefonito Victoria. Okay. Lamentablemente a mi hijo le trataron de robar el teléfono, se le cayó y se le partió la pantalla táctil. Uy. Fui a Movinet, nosotros no estamos reparando sino garantía, y todo lo demás, y esto y aquello. Entonces yo le escribo por el Twitter a Betelca, y a Betelca Candanga, que es la parte del grupo. Y la empresa Betelca me dice a mí que ellos no están vendiendo repuestos de los teléfonos Betelca. Entonces yo digo, señores, ¿qué es esto? Si tú estás vendiendo 2 millones de teléfonos y no estás dando repuestos, tú estás en contra de la ley de costos y precios justos, porque hay unos artículos donde se prohíbe la comercialización de productos sin el respaldo de ese repuesto y servicio. Y esto es un llamado al ministro de Comercio y es un llamado a la gente del SUNDE, porque no puede ser que una propia empresa de nuestro gobierno esté incumpliendo la ley de manera tan categórica. Bueno, les dejo, pasen muy buen día y espero un comentario sobre eso. Cuídate. Bueno, igual, un beso grande. Alexander, ¿tenemos otra llamada? No, okay, bueno, vamos a ir entonces a la pausa. Fíjate, rapidito, Alexander. En realidad eso es más problema del Ministerio de Comercio, incluso del Sencoex, que de la misma Betelca. Porque ocurre también, está ocurriendo con Movilnet, ocurre que hay los repuestos, es probable que en este caso sea así también, porque lo que tenemos es una ensambladora, son importados y hay problemas con la divisa. O sea, sería cuestión de investigar bien qué es lo que está ocurriendo allí. Porque yo no creo que es que hay, no, que no vendan repuestos porque no les da la gana. Debe ser que tienen un problema, ya sea para la importación de los materiales que necesitan para los repuestos o para los repuestos.

Pues Pepperland es una agrupación venezolana que le rinde tributo al cuarteto de Liverpool. Ellos versionan los temas más conocidos de los Beatles en ritmos populares y folclóricos venezolanos, con instrumentos venezolanos, como lo acaban de escuchar. Esta agrupación Pepperland se va a presentar este jueves a las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, dentro del ciclo Sonara. 50 bolívares la entrada. A los que somos amantes de los Beatles, de verdad que no podemos perdernos este concierto. Un hermoso tributo a los Beatles, que de paso, qué bonito, con ritmos y con instrumentos venezolanos. La cantante maravillosa, de verdad que promete este concierto de Pepperland. Y de hecho, ¿por qué se llama Pepperland la banda? Por el disco de los Beatles, Submarino Amarillo. De hecho, hay una canción que se llama Pepperland. No sé, yo la película, la verdad es que no la he visto. Yo he visto Help, he visto A Hard Day's Night. El Submarino Amarillo no la he visto, tengo que conseguirla. Pero bueno, me imagino que tiene que ver con un lugar al que ellos llegan, ¿no? Bueno, maravilloso. Pepperland, el talento venezolano, y esta excelente versión que hacen del tema de los Beatles, Penny Lane. Bueno, continuamos con informaciones y fíjense ustedes que según informó el ministro González López, la Operación Liberación del Pueblo ha desarticulado 87 bandas criminales desde que la activaron el pasado 13 de julio, ¿verdad? Es decir, en 2 meses. La OLP ha desarticulado 87 bandas criminales y ha recuperado más de 1.400 apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Un total de 1.574 personas detenidas, 87 bandas desarticuladas, 1.164 armas incautadas, 35.585 cartuchos de diferentes calibres decomisados, 171 vehículos y 190 motocicletas recuperadas y 1.421 apartamentos rescatados de la delictividad. El saldo de la Operación de Protección y Liberación del Pueblo, OLP, en Venezuela. Gustavo González López, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, indicó que han revisado 12.560 viviendas dignas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, respetando los derechos humanos de sus habitantes. Así lo dijo durante un balance sobre los resultados de los operativos de seguridad. El ministro detalló que en 2 meses han realizado 71 operativos, en los cuales han actuado más de 50.463 funcionarios en todo el territorio nacional. González López agradeció al pueblo por los niveles de comprensión ante el despliegue de efectivos, quienes buscan preservar la paz y la seguridad de todas y todos. Recordemos que la Operación de Liberación y Protección del Pueblo inició hace 2 meses en los estados Aragua, Miranda y Distrito Capital para liberar a los territorios de actividades criminales, tales como la proliferación de bandas armadas, paramilitarismo, narcotráfico, contrabando de extracción, entre otros delitos, así como para brindarle protección a los ciudadanos. La OLP consta de 3 fases, inteligencia social, ejecución y consolidación para la liberación y protección de los territorios. En las operaciones de liberación y protección, los organismos de seguridad de Estado han encontrado informes de usos militar, drogas, material estratégico, y han desarticulado bandas dedicadas al contrabando de extracción y al narcotráfico. Tenemos participación a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Nos escribe nuestra querida Helvética, quien dice: hola, Enza, el cantautor a quien se refería Fernando Lapresta es Osvaldo Morales. Abrazos a todos, un abrazo grande para ti, Helvética. Y bueno, Fernando, ahí está el nombre del cantautor, porque yo conozco la canción, pero de verdad no sabía quién era el intérprete. Dice Vito Santos: no te engañes, el pueblo venezolano es arrecho. Somos hombres y mujeres de paz, pero también somos hombres y mujeres guerreros. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, con esta información que dio el ministro, yo me quedo abismada. Ya el presidente Chávez, desde 2010, él dijo que aquí había bastantes paramilitares. De allí la descomposición que hay acá, de los grupos de los muchachos. Yo tengo unos cerca, pero no sé por qué lo han atrapado. Es un grupo que se reúne todo el tiempo, 10. El sábado habían como 20. Pero como los tengo cerquita, no me arriesgo a hacer las denuncias, porque los tengo atrás. Uh-huh. es un riesgo. Y cuando uno tiene familia, pero allí están. Esos roban, van, vienen, todo. No, eso es. Y la música ensa, eso desde temprano, 8, 10 horas, que no te permite ni siquiera ver televisión, porque no escuchas nada. Con ese reggaetón que yo lo detesto. Ay, no, yo no creo que es que no lo quisiera ni escuchar más todo el tiempo. Pero ese reggaetón con letras, tú sabes, bien feas, porque no transmiten nada. Pues. Yo no le veo que transmitan nada bueno. Mira, y por otra parte, ensa. Ayer estuve viendo que los muchachos de Asunta Conducta pasaron un video. Mira, me quedé horrorizada. No sé si llegaste o escuchaste el comentario o lo viste. Más de 6.000 niños trasladan gasolina en los bidones para por la parte del Zulia. Sí, sí, sí. ¿Lo viste? Vi ya sobre eso, había hablado Pérez Pirela. Ay, en Cayendo y Corriendo. Ay, madre, ese niño, los niñitos, cuando yo vi eso, los ponen a absorber la gasolina, esas criaturitas, pero bueno. Bueno, pero el capital no sabe de familia, no sabe de valores, no sabe de patria, no sabe de nada. Es el lado de Colombia, ¿esa? Sí, señor. Ah, y Santo dándose golpe en el pecho y que diciendo que los venezolanos, vamos allá, ¿qué? ¿A qué ve miseria? A ver, ¿qué es lo que vamos a ver allá? Y ve, ¿por qué no ve esa parte? Esa parte es un crimen. Mira, yo esa parte no la terminé de ver porque me dio un dolor ver aquellas criaturitas. Eso es lo que es, más de 6.000 niños en eso. ¿Por qué no ve hacia arriba a lo que tiene? ¿Qué vamos a estar nosotros queriéndonos para Colombia? ¿Hace qué? Nosotros tenemos nada que ir a buscar allá. Y ese cierre de fronteras, si se, lo que tú dices, ¿verdad? Prolongarse. Sí, hasta señor. Que pasen las elecciones. Ellos... Los dos, tanto Uribe como él, son del mismo pozo. Uh-huh. Los dos son del mismo pozo. Ahí mandan los dos, ahí no, o mejor dicho, ahí no se sabe ni quién es el que manda. Son caimanes del mismo pozo, solamente que Uribe es más bruto. O sea, Uribe es más bocón. Sí, sí. Santos es más, disimula un poco más. A Santos se le nota la cuna de oro y a Uribe se le nota su origen malandro, pero son la misma cosa. Sí, sí, sí, sí. Pero pienso y siento que ese cierre de la frontera sí debe de continuar, por cuanto aquí nosotros tenemos que tener más producto, porque ese bamboleo, el problema es, se radica en que tú no haces una compra en un sitio de alimentos específicos, o sea, tu mercado como tal. Entonces todas las personas estamos en eso, un día una cosa se danza para acá, otro día se danza para allá, se danza, o sea, no se ha logrado normalizar la situación. Uh-huh. Vamos, esperemos que se pueda normalizar, pues, con este cierre de frontera. Porque en realidad no la situación no es fácil, no es fácil, pero tenemos que aguantar cada nola, pues no hay otra cosa. Para adelante es para allá. Sí, bueno, chao, Instagram. un beso grande para ti, Ingrid. Sí, bueno, ¿qué es lo que hace uno? Cuando uno le toca comprar, yo por lo menos me pongo los zapatos más cómodos que tengo, el pantaloncito más cómodo, la franelita más rullida y me voy de safari. ¿Para dónde vas de safari? Porque uno va cazando productos. Y mira, y el promedio, en mi experiencia personal, el promedio de supermercados que me recorro el día que salgo de safari es de unos 6. A veces son 5, 4, a veces son 7, 8, dependiendo. Y prefiero hacerlo de verdad entre semana en la tarde que los sábados o los domingos. Pero bueno, uno se recorre un montón de supermercados, pero no pasas horas parado, tieso, en una cola, sino que, bueno, por lo menos te estás moviendo más. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook. Programa La Ventana 96.3, nos escribe Darwin Infante y nos dice: la Federación Venezolana de Fútbol aleja a los venezolanos de su selección vinotinto, costo de las entradas para el amistoso de fútbol entre Venezuela y Paraguay. Tribuna Popular B y C, superior, 800 bolívares. Tribuna A Sur, Tribuna A Norte, 1.000 bolívares. Tribuna A Central Inferior, 1.800 bolívares. Tribuna Principal Numerado, 2.900 bolívares. Palcos de 9, 13.500 bolívares. Palcos de 18, 27.000 bolívares. Palcos de 21, 31.500 bolívares. Palcos de 24, 36.000 bolívares. Bueno, esas son tarifas, es lamentable que esté pasando esto, pero te digo una cosa, Darwin, el fútbol es así, trata, si vas de viaje, trata de comprar una entrada en cualquier estadio europeo, trata de comprar una entrada para ver un juego de fútbol en el Santiago Bernabéu. la más barata, es decir, quinto anfiteatro alto y prácticamente de pie, o sea, montado en las luces, y la entrada te cuesta entre 12 y 16 euros, y eso para ellos es plata. Y estamos hablando que es encaramado en los focos del techo del estadio, ¿no? Esto lamentablemente no debería ser así, porque no debería ser así. Tribuna Popular B y C, superior a 800 bolívares. De repente alguien puede hacer el esfuercito, pero de allí para abajo, eso es una barbaridad. No, y eso, y alguien que vaya solo, porque si vas a llevar a niños, uy, te arruinaste. Pero qué barbaridad. Dice Luisa Medina. Amiga Enza, buen día. Aunque no puedo decir lo mismo, ya que fui víctima de un robo dentro de mi vivienda y sin que me sometieran con arma ninguna, ya que el hombre se metió al edificio vendiendo filtros de campanas. Y si se acepta la compra, el hombre ofrece una fumigación gratis. Así accede a todos los cuartos y ve que se pueden meter en los bolsillos celulares, prendas, tablas. A mí me robó una tabla nueva, un celular y una cadena de oro de mi hijo. Y eso mientras rociaba un líquido blanco, de lo cual me dijo que era muy tóxico y que no podía abrir los cuartos hasta 20 minutos y él dándose a la fuga. De paso, yo le di 2.000 bolívares por el filtro que me puso. Yo lo denuncié a la PTJ, pero quiero que el que lo oiga esté alerta de este modus operandi. Ay, Luisa, chama, te pasaste de ingenua. En serio. Mira, Luisa, nunca, y te lo digo a ti, se lo digo a todo el mundo. Tú no puedes abrirle la puerta de tu casa a cualquier extraño que te venga a vender cualquier cosa. Por muy buena que sea la oferta, hay mucho estafador por ahí. Pudieron haber sido secuestradores. Ay, señora, le vengo a vender un filtro de campana, y se mete en tu casa, te saca un arma, te somete, y es peor. Mira, si no, es mejor comprar ese tipo de cosas en tiendas especializadas. Si vas a fumigar tu casa, es mejor hacerlo con una empresa reconocida. Así te salga más caro. Pero en el caso de que te roben, tienes donde reclamar. Pero ¿cómo le vas a abrir la puerta, amiga, a un desconocido y encima vas a dejar que se meta en los cuartos? Luisa, hay mucho vivaracho y tuviste suerte. Pudieron ser criminales de peor calaña. Luisa, no. De verdad, yo cuando he fumigado mi casa, o busco alguna empresa que me ha recomendado alguien, alguna compañía, o agarro mis páginas amarillas y empiezo a llamar. Y empiezo a llamar y procuro, o sea, yo no los dejo solos, procuro estar con ellos mientras me fumigan la casa. Busco una fumigación que no sea tóxica. La última que apliqué hace ya algún tiempo, porque mi perro te agarró una garrapatera terrible que no le quitaba nada, que tuve que fumigar la casa y estuvimos nadando en el líquido de las garrapatas 3 días. Pero no salí de mi casa para que echaran el líquido. Y eso, o sea, mira, lo de la campana, filtros de campanas, te lo venden en una ferretería, lo puedes conseguir en otro lado, pero de verdad, no confíen, te lo digo a ti, Luisa, y se lo digo a todo el mundo, no confíen en este tipo de vendedores ambulantes que van de puerta en puerta. Entonces, no, que si te pongo el filtro, entonces te fumigo la casa. O sea, no metan extraños dentro de su casa. Entonces, bueno, aquí tenemos un modus operandi. Esto ocurre con la gente que es buena. No creas, a mí una vez me aplicaron un cambiazo bien feo en un cajero automático. Ok, fui a sacar plata. Entonces me engañaron unos tipos que tenía atrás. Me dijeron, mira, que la que quedó el cajero prendido, pero no, mira, está abierta tu sesión, mete la tarjeta. Y yo les di agarrar y la metí, no, pero mira. Y en una de esas el tipo me quitó la tarjeta de la mano y me dijo, la tienes que meter así. Tata, la metió en el cajero, me la devolvió. Y cuando a los 10 minutos fui a hacer una compra, que saqué la tarjeta, no me aceptaba el pago, y cuando veo era que me habían cambiado la tarjeta. Y eso me valió el regaño de amigos, familiares y media humanidad. Que cómo es posible que tan grandota que tú eres, que cómo es posible que siendo periodista, que cómo es posible que seas tan ingenua. O sea, las personas que de verdad tenemos buenos sentimientos. Siempre, mira, si viene una persona que más o menos no sabe manejar, nos puede pasar, Luisa, pero de verdad que lo que hiciste fue muy temerario. Y el consejo que le doy a todos y a todas, no metan gente desconocida en su casa, y mucho menos si les están vendiendo, o como decía mi mamá, Nadie te cambia un billete de a 100 por un billete de a 5. Si tú ves que la cosa es demasiado buena para ser verdad, desconfía 4 veces. ¿Ok? Un beso grande, amiga. Son las 11:24 minutos. Vamos a hacer una pausa con buena música tradicional venezolana. Y es una agrupación de mujeres, una agrupación de chicas que de verdad que cantan como ángeles. Ellas son el grupo Pomarrosa. Y el tema, Aguacerito. Por cierto, hoy va a llover y duro. Aguacerito, aguacerito.

no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan sabrosa para bailarla así, cachetico con cachetico. Uy, Dios mío, qué rico este bolero interpretado por los sonoros. Sabor a mí. Y estamos ya en la última, en el último segmento de La Ventana. Y seguimos leyendo participación de ustedes a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Rafael Peña, buen día Enza. Mira chica, qué humanidad tan inhumana la de la desunión europea de atacar y destruir embarcaciones con migrantes que se acerquen a su territorio. Sí, se autorizó utilizar la fuerza militar para atacar las embarcaciones. Claro, no dicen vamos a atacar a los refugiados, sino vamos a atacar a los tratantes de blanca. Sí, y bueno, y si se pueden volar a la gente inocente que está subida en esos botes, mejor todavía, ¿no? Y se olvidan, de paso, y se olvidan de sus antecedentes históricos migratorios, posguerras, entre los cuales están sus emigraciones hacia nuestro continente, donde fueron muy bien recibidos, y repugnante esa injerencia de la Cancillería de Chile en nuestros asuntos internos. Bueno, tenemos, a ver, vamos a revisar aquí en el Twitter, y nos escribe Javier Oliveros. El bachaqueo está como la enfermedad que padeció mi comandante Chávez. Se atacó tarde, es mi humilde opinión. Nunca es tarde, Javier, nunca es tarde. Vito dice, huele a azufre y en verdad que Santos y Uribe, el dúo diabólico, están sueltos y siguiendo los lineamientos de sus amos del norte. Bueno, la ALBA alerta sobre una campaña de desprestigio contra Venezuela. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, alertaron en un comunicado sobre una campaña de desprestigio y agresiones contra Venezuela, por lo que afirmaron que estarán vigilantes ante las amenazas a la independencia y soberanía de la nación. Asimismo, manifestaron su preocupación por valoraciones respecto a decisiones judiciales adoptadas por Venezuela para enfrentar actos terroristas y señalaron que el órgano de integración no puede aceptar actitudes que busquen interferir o constituir injerencia en los asuntos internos de un Estado por parte de otro u otros Estados. Así que bueno, a continuación el texto oficial difundido la noche de este lunes. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, expresan su firme adhesión a los principios de independencia, autodeterminación de los pueblos, soberanía e igualdad jurídica de los estados, los que permite un armonioso relacionamiento de los miembros de la comunidad internacional. Los países del ALBA-TCP no pueden aceptar actitudes que busquen interferir o constituir injerencia en los asuntos internos de un estado por parte de otro u otros estados. Expresan por ello su preocupación por valoraciones respecto de decisiones judiciales adoptadas en la República Bolivariana de Venezuela por órgano del poder público correspondiente y en el marco de sus derechos y competencias soberanas para enfrentar actos de naturaleza terrorista para la tutela efectiva de los derechos humanos de las víctimas. Determinados países que se han pronunciado sobre este hecho evidencian el doble rasero que atenta contra el orden jurídico internacional y favorece las condiciones políticas para derrocar gobiernos constitucionales a fin de apropiarse de sus recursos naturales estratégicos. Estas altisonantes declaraciones pretenden ocultar graves violaciones de los derechos humanos en sus propios territorios y a la vez impedir la profundización de los procesos democráticos y redistributivos que los países del ALBA-TCP vienen desarrollando en el ejercicio de su derecho de libre determinación. Los países del ALBA-TCP alertan a la opinión pública sobre la campaña de desprestigio y agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela, por lo que estarán vigilantes ante las amenazas a su independencia y soberanía. ¿Cuáles son los antecedentes de este comunicado? Que bueno, unas declaraciones injerencistas que divulgó el sábado el gobierno de Chile sobre los procesos judiciales que se siguen en Venezuela a los involucrados en la violencia desatada en febrero de 2014. Es decir, la salida, bueno, pobrecito Leopoldo, que muy bueno de verdad el tuit que lanzó Residente, el vocalista de Calle 13, que dijo, bueno, si 13 años para Leopoldo López es una dictadura, ¿qué podemos decir de Estados Unidos que le clavó más de 70 a Oscar López Rivera? ¿No? Entonces, algo que no tiene sentido es estar, pues, Calle 13, de nuevo, pues, apoyando al gobierno bolivariano y cualquier persona sensata. Si Leopoldo López hubiera hecho lo que hizo en los Estados Unidos, mínimo cadena perpetua, ¿no? Por otro lado, vemos que ya hay un senador chileno, porque hay que proteger la vida de la jueza. El mismo día del juicio, Leopoldo López amenazó a la jueza cuando le dijo: te dará miedo decir la sentencia. Debe darte miedo condenarme. Esta jueza, insisto, cuando se juzga un terrorista, en otros países del mundo se protege la identidad del juez. Y si los involucrados en el juicio deben estar con el rostro cubierto, están con el rostro cubierto. Y yo no lo he visto, que se haya protegido la identidad, la privacidad y la integridad de la jueza. Y bien valiente esta señora, ¿no? Pero bueno, resulta que, y vamos a estar claros, lo quiera manipular la oposición, que es que la están premiando. No, a la jueza la quieren, el gobierno la quiere sacar del país para proteger su vida. Y se habló de darle el consulado de Venezuela en Chile. Y ya un senador chileno se pronunció en contra, porque qué horror la jueza esa. Mire, no es la primera vez que un gobierno sometido a prácticas terroristas hace lo mismo para proteger a funcionarios. Por ejemplo, cuando el ministro de Justicia colombiano en los 80, Rodrigo Lara Bonilla, empezó a denunciar a Pablo Escobar y al cartel de Medellín, él fue asesinado. Es uno de los primeros muertos importantes de Pablo Escobar. Él estaba a punto de irse porque le habían dado una embajada en uno de los países del bloque del Este, porque ella tenía amenazas contra su vida. A la viuda de este funcionario la mandaron a la embajada de Colombia en Madrid. Y cuando los funcionarios colombianos, funcionarios que estaban luchando contra el cartel de Medellín y Pablo Escobar, empezaban a recibir amenazas contra su vida, los enviaban a embajadas y consulados. ¿Por qué? Porque sus vidas estaban amenazadas. Estamos hablando de terroristas. Leopoldo López es un terrorista, cual Pablo Escobar, igualito. Y hay, sobre esta señora hay una amenaza, sobre esta jueza, y hay que proteger la vida de esta jueza. Ahora, yo no sé, yo no la mandaría a Chile, porque la ultraderecha chilena es igual de terrorista que la venezolana, y ellos tienen sus conexiones entre sí. Yo mandaría a esta jueza a un consulado, al consulado de un país aliado, que nos garantice su protección. Eso lo dejo. Realmente Chile no me parece un lugar seguro para ella. Espero no equivocarme. Bueno, seguimos revisando informaciones. Y fíjense ustedes, más de 5.000 policías comunales reforzarán la OLP. Para los próximos meses se tiene estipulado que 5.300 efectivos del Servicio de Policía Comunal sean incorporados a la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, lanzada en julio para consolidar los territorios abordados como zonas de paz y buen vivir. Los policías comunales trabajarán hermanados con la Dirección de Prevención del Delito y con las comunidades organizadas a través de los núcleos de coordinación, los cuales serán ampliados de 334 a 555, informó el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en una nota de prensa. El viceministro del Sistema Integrado de Policía, Vicipol, Giuseppe Cacioppo, consideró vital la labor de la policía comunal para la prevención del delito. Es el eslabón que nos ayuda a desarrollar los planes en materia preventiva en todo el país. La idea de esto es que la policía trabaje de la mano con el pueblo, que sea una policía que también aborde la guerra económica, como están participando en estos momentos nuestros funcionarios, apuntó. Cacioppo señaló que 5.300 funcionarios se distribuirán por todo el país para la identificación de los problemas relacionados con la seguridad ciudadana, con el objetivo de atacarlos con prontitud. Por su parte, el jefe de policía comunal en el Distrito Capital, Luis Barrios, afirmó que en las 10 parroquias de la capital de la República, donde los efectivos realizan sus labores, el pueblo da testimonio de su ardua labor en la solución de conflictos con métodos no violentos y apegados plenamente a los derechos humanos. Bueno, otra información importante es que buscan a dirigente opositor vinculado con el Guayanazo. Recordemos estos saqueos en San Félix. Este lunes en la mañana, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que el opositor y coordinador del partido Primero Justicia por el Estado Bolívar, Wilson Ricardo Castro Ortiz, quien se dedica a la actividad paramilitar, ha sido ubicado en una población de la República de Colombia. Enfatizó que Wilson Castro, de nacionalidad colombiana, naturalizado venezolano, luego de incitar y participar en los saqueos de la ciudad de San Félix, Estado Bolívar, huyó para no ser capturado por los cuerpos policiales y de inteligencia del país. Wilson Castro Ortiz está vinculado en la organización Control y Ejecución del Plan El Guayanazo, siendo identificado como la persona que impartió las órdenes para el inicio del saqueo, lo que provocó la violencia a través de la difusión de una matriz de crisis permanente para provocar la conmoción de la ciudadanía. Bueno, señores, vamos a ver si tenemos nuevos mensajes en las redes. No, en el Facebook no hay nada y en el Twitter tampoco. Bueno, les informamos, me acabo de enterar por la lectura de titulares, que estábamos hablando de esta agrupación Pepperland, que se va a presentar en el ciclo de conciertos de Sonara. Ya fueron suspendidos los conciertos Sonara de esta semana, así que estaremos atentos a la nueva fecha de la presentación de esta agrupación Pepperland, que fue la que nos deleitó hace un rato con la versión que hacen de Penny Lane. Información de carácter cultural también es que homenajearán a Mario Briceño Iragorri con lectura colectiva. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Editorial El Perro y la Rana y sus agentes adscritos en materia del libro y la lectura, en función de seguir llevando la palabra escrita a todo el pueblo venezolano, tiene previsto continuar este 15 de septiembre de 2015 el plan Pueblo que lee, no come cuento, con la lectura comentada de la obra de Mario Briceño Iragorri en el marco de los 118 años de su nacimiento. La librería del sur de la esquina de Gradillas será el lugar donde a partir de las 10 de la mañana se compartirá con los transeúntes los textos de este intelectual, historiador y ensayista, considerado uno de los más importantes historiadores del país, quien se dedicó con verdadera pasión a la defensa del sentimiento patrio. Mario Briceño Iragorri nació en el estado Trujillo el 15 de septiembre de 1897. Obtuvo el título de abogado en la Universidad de los Andes en 1920 e hizo amistad con autores de la envergadura de Mariano Picón Salas. Ejerció diversas funciones a nivel político y educativo. Fue embajador en Estados Unidos, Colombia y Costa Rica, director del Archivo General de la Nación entre 1942 y 1943 y presidente del Congreso de la República en 1945, así como director del Liceo Andrés Bello de Caracas y director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Este insigne escritor venezolano se incorporó a la Academia Nacional de la Historia en 1930 y a la Academia Nacional de la Lengua en 1932. Su obra escrita está integrada por diversas publicaciones en periódicos y revistas, así como en más de 16 títulos, en los que destacan Horas, 1921, Lecturas Venezolanas, 1926, Ornamentos Fúnebres de los Aborígenes del Occidente de Venezuela, de 1927, Tapices de Historia Patria, 1936, Síntesis de su Doctrina, Por la Ciudad hacia el Mundo, de 1957, y una serie de ensayos donde expresa su intención pacifista universal. En 1946, Mario Briceño Iragorri recibió el Premio Municipal de Literatura por su obra Casa León y su Tiempo, y al año siguiente el Premio Nacional de Literatura por su libro El Regente Heredia o La Piedad Heroica. Luego de su retorno al país desde Colombia en abril de 1958, fallece dos meses más tarde, el 6 de junio en Caracas. Los restos de este ilustre venezolano reposan en el Panteón Nacional. Por cierto, se trasladarán próximamente, si no me equivoco, este fin de semana, los restos de Armando Reverón al Panteón Nacional, y tendremos información sobre eso más adelante. El próximo jueves les profundizaremos esta información. Ya son las 11:54 minutos y nos vamos despidiendo. Les agradecemos a todas y todos su participación, su sintonía, su cariño y sus aportes. Se les quiere muchísimo. Los acompañamos la mañana de hoy en los controles, Luis Yerloyo, y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García. Les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Nos vamos con buena salsa. Luisito Rosario, La Malanga Brava. Chau. Yeah.